Estamos con Natalia, que es mamá de un nene que asiste acá al Centro 21 en este día de protesta que están realizando tanto padres como docentes, como sindicatos acá frente al centro. Contanos un poco, bueno, tu impresión, la situación que se está viviendo en el centro y un poco las sensaciones sobre esta concentración que se ha realizado el día de hoy. El tema es el siguiente: nosotros esto lo veníamos manifestando de que quedamos sin gas, esto viene hace mucho tiempo. Muchas veces pedimos maestros que faltan, soy del sector 5 yo, y nunca hubo una respuesta, y de que se acabó el gas no seguimos teniendo respuesta. Ya hemos dicho, esta sería la tercera reunión, segunda manifestación a la calle, hacia la gente. Nosotros hemos estado en el ministerio, los ha atendido nada más que la señora Bianchi y la señora Mónica, sin respuesta alguna, nada más diciendo que quieren separar los sectores, hacer uno solo, hacer dos divisiones. Cosa que no lo vemos nosotros como algo bueno para nuestros hijos, porque cada sector tiene su especialidad para cada chico. Lo único que pedimos es una respuesta, que nos arreglen la escuela, que traigan los maestros que faltan, que no se llueva más, que pongan el gas, porque los chicos tienen talleres acá, tienen talleres de cocina y otras cosas más. Hay un sector que directamente los padres optaron por no traer más a los niños hasta que no pongan gas, porque ellos están en silla de ruedas y al no tener movimiento se helan adentro de la escuela. Queremos una respuesta concreta ya, de una vez por todas, si no esto va a seguir y hasta que tengamos respuesta. Hemos ido al ministerio y no lo dan audiencia con el ministro. En este contexto de todo lo que contás, más allá de esto, como madre que tenés un niño acá adentro, ¿cómo es y cómo ha sido el trato con los docentes? Digo, ¿cómo ves la enseñanza aquí dentro? Digo, porque a veces se pone también en tela de juicio el papel de los docentes, y que creo que no debe ser el caso este. No, el caso este, yo estoy muy agradecida a las maestras del sector de mi hijo, porque mi hijo llegó a esta escuela con 12 años, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada. Era un niño que no se adaptaba a estar en sociedad con la gente por la discriminación que tenía. Y las maestras de a poquito lo sacaron adelante, le enseñaron a leer, le enseñaron a compartir, le enseñaron a jugar, a no estar llorando. Y es algo que se lo voy a agradecer toda la vida. Lo que hicieron con mi hijo no tiene palabra. Y lo han hecho en las condiciones que vos describías. Si el gobierno tuviera una mejor política, con mejores condiciones, seguramente la situación para muchos niños sería mucho mejor. Mucho mejor sería, porque así como las maestras se esfuerzan con lo poquito que ellas pueden, que las celadoras les enseñan a cocinar o les enseñan las manualidades que no les corresponde, yo creo que sería mucho mejor la enseñanza de ellos.